Hola, quien les habla, Coti, cantante de Grupo Alegría. Quisiera regalarte esta hermosa canción en el Día del Amigo y saludarlo a todos ellos.